Después de cuatro oradores y usted aguantando con mucha paciencia, ¿no? Invita a hacer. Veo las caritas de ustedes, veo las caritas y me invitan a ser breve. Bueno, realmente muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta inauguración de este centro de formación profesional. Los miraba atentamente y mi primera reflexión es que hay muchas caras que conozco de hace muchísimo tiempo, que ya me conocen y no me dejan mentir, y por lo pronto otras montones de caras que no conozco, lo que me llena de alegría. Porque de hablarle siempre a los mismos, uno ya está medio como cansado. Realmente voy a reafirmar un concepto que para mí es muy importante. Yo creo muchísimo en la potencialidad de la organización sindical. No podría militar en otro lugar que no sea la organización sindical. Creo que es una organización sin límites para lo bueno y para lo malo. En este caso, sin límites para lo bueno, para la construcción, para atender lo básico, lo nuclear, lo fundamental de una organización sindical, que es el bienestar y la pelea por los derechos laborales y salariales de sus trabajadores, pero también para brindar servicios y fundamentalmente para que sea parte de la formación de los nuevos trabajadores, de los nuevos medios de comunicación que estamos engendrando en nuestra patria. Es verdad que hace muchísimo tiempo que venimos bregando por la formación, que hicimos cursos, que hacemos charlas. La novedad tal vez es hoy esta sistematización que nos proponemos en un ámbito específico, geográfico, este centro, y con este primer puntapié inicial importantísimo que nos dio el Ministerio de Trabajo de la Nación en la persona de Tomada, permitiéndonos integrar, de hecho ningún privilegio, integrar como organización sindical la posibilidad de acceder a los créditos y a los préstamos, subsidios que da el Ministerio de Trabajo en función de soportar los sueldos de los docentes que dan estos cursos y algún dinero para las máquinas o elementos que se necesitan para la práctica en función de los cursos que se dictan. De hecho, cuando digo que tengo muchas caras conocidas, también es algo muy personal. Yo creo en la ideología, creo en las ideas, pero básicamente creo en los instintos y en los afectos. Y eso, verlos a muchísimos compañeros que desde muchísimos años, a veces más cerca, a veces más lejos, pensando casi siempre desde el mismo lugar, nos seguimos encontrando en los distintos mojones que vamos consolidando en nuestro proceso por una patria inclusiva, por una distribución justa de la riqueza, por más trabajo, por más democracia, por más calidad institucional. Seguir encontrándome con estos compañeros sigue reafirmando que básicamente hay un puente que excede el de la idea o el de la aclamación, que es el del trabajo permanente, constante, encontrándose en los mismos objetivos, con las mismas ideas, a través de muchísimo tiempo. No voy a decir desde cuándo, porque muchos estarán cerca de jubilarse y los seguimos necesitando. Y me pasa eso con los compañeros de Farco. Recién lo decía Néstor Buzo. Yo lo conocí a Néstor recorriendo el país en distintas asambleas, en distintos lugares, para explicar por qué nosotros queríamos una nueva ley. En aquel momento no imaginábamos que se iba a llamar de comunicación audiovisual, sino una nueva ley de radiodifusión, y hablábamos de la dictadura, y hablábamos de la doctrina de seguridad nacional, y hablábamos de cómo se había teñido la reforma que había planteado Menem con agregar seguridad, esa doctrina de seguridad nacional, agregarle este cóctel explosivo que era el neoliberalismo. Entonces eran pocas voces, cada vez menos voces, con más concentración. De hecho, un proceso que acompañó a toda la actividad económica del país y no solamente a los medios de comunicación, pero que fueron los medios de comunicación los primeros que se necesitó concentrar para poder unificar un discurso que llevara a este país a lo que todos conocimos. precarización, exclusión, pobreza, la economía y la palabra en pocas manos. Solo la economía puede estar en pocas manos si antes la palabra está en pocas manos. Por eso, para nosotros es fundamental la pelea por el sentido. No entendemos la pelea de la palabra desde el punto de vista técnico de comunicar mejor. Para nosotros es, ¿qué comunicamos mejor? Por eso, básicamente, la creación de estos lugares de formación es una invitación. No son mágicos, no podemos capacitar en estos lugares a todos los que nos gustaría capacitar, pero queremos sembrar una semilla. Queremos que los comunicadores, los periodistas, además de aprender cómo usar un micrófono, una computadora y una cámara de televisión, adquieran formación cultural. Queremos una biblioteca como una señal en este momento del mundo digital, porque queremos demostrar que en el libro está la verdad. También está en la web, pero en ese símbolo del libro nosotros queremos invitar a los compañeros que, aunque a ustedes les parezca mentira, son bastante reacios a formarse. Y uno ve, y no porque todo tiempo pasado haya sido mejor, pero uno se acuerda de algunas redacciones teñidas de la bohemia, donde todavía caminaban por esos pasillos de los grandes diarios y pequeños diarios, intelectuales, poetas, y se establecían enormes discusiones para ver cómo se enfocaba una información, porque todavía no estábamos contaminados en los medios de comunicación con esta idea del rendimiento industrial, que después aparecieron con los management, con los gerentes de recursos humanos, con los CEOs, todas palabras que sirven para explotarnos, verduguearnos, y que poco les interesa el proceso productivo y la calidad del medio que venden, transformando a la información en una mercancía que en general tienen el medio para obtener pingos ganancias por otros canales de presión sobre gobiernos, sobre empresas privadas a las cuales condicionan si no se le pone publicidad en sus páginas. Y decía, yo tengo la suerte de que mi suegro sea Gary Bill Ortiz. Esa es la cosa de la vida. Empecé siendo amigo, después dejó de ser mi amigo cuando me casé con la hija. Pero y yo lo veía él sentado, chico, yo muy joven, me lleva como 50 años. Y yo me acuerdo de él discutiendo con los jóvenes un editorial, corrigiéndolo, animándose a enseñar, dejando crear. Yo acá veo muchos compañeros periodistas. ¿Cuántos hoy en una redacción pueden hacer el trabajo que hacía Gary desde su escritorio como prosecretario de redacción? Yo quiero recuperar esa cultura de la calidad, del pensamiento, del conocimiento. No estoy apurado para repetir fórmulas de qué preguntas hago urgentemente desde un micrófono de un móvil. No quiero un sistema de preguntas igual para un filósofo, para un futbolista, para un poeta. Quiero que los trabajadores de prensa logren el tiempo necesario para formarse. Por eso exigimos las 6 horas de trabajo, que algunos la consideran un privilegio. Nosotros estamos convencidos que si el compañero no tiene tiempo para formarse, aprender y capacitarse, es difícil que pueda mejorar la calidad. ¿Es excusa la concentración económica solo para demostrar la chetura en los medios de comunicación? Podríamos decir que la concentración económica que se ha dado en este país, en muy pocas manos los grandes medios, evita la competencia, evita el conocimiento de la palabra, pero no nos conmina a que nosotros cedamos los espacios adentro de esos grandes grupos para seguir dando una pelea. Por eso, además de estar feliz por compartir con Farco este espacio, por ceder la posibilidad de que allí tengan un estudio de radio, también nos queremos hacer cargo de la gran comunicación, de los grandes grupos de comunicación y dar la pelea en su seno para que la democracia también salte esas paredes y así los compañeros puedan construir una información veraz. Que aprendamos a decir que no cuando nos quieren hacer mentir. Que tengamos capacidad de acción sindical para defender nuestro sueldo, para defender a los compañeros frente a un despido, pero también para parar un medio de comunicación cuando la información que nos obligue a poner sea falsa, manipule y logre negocios a costa de la verdad para manipular a nuestro pueblo y llevarlo a ideas equivocadas. No es solo construir, no es solo, si bien es muy importante, comunicación popular con los medios comunitarios. También queremos asumir ese compromiso, dar las disputas en los grandes medios, lograr que la ley de comunicación audiovisual, que está absolutamente vigente en nuestro país, sea una realidad concreta. Y nos llevamos una gran sorpresa, no tanta porque lo conocíamos a Sabatella de hace mucho tiempo, cuando en la reunión que tuvimos anteayer con él, los gremios de la comunicación, nos decía: vengo a poner en vigencia y hacer cumplir esta ley para todos. ¿Por qué? Porque si la cumplen todos, si la cumplen todos, la legitimidad social que habremos logrado para obligar que la cumplan los que no quieren será demoledora, absoluta e imposible de evitar. Queremos eso, que esta ley la cumplan todos. Y si algún grupo cree que tiene privilegios y que puede estar de espalda al país este real que queremos construir, donde las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la Corte, la Justicia, han decidido que la voz del pueblo ha sido la vigencia absoluta de cada uno de los artículos de esta ley, queremos que a partir del 7 de diciembre esta ley esté en plena vigencia. Y este es un eslabón para que esto ocurra. No es posible una ley si no tenemos los actores que la puedan plasmar. Si los actores que todos los días construyen comunicación no están en condición de hacerla con calidad, con los parámetros que la comunicación exige. Lo hemos discutido mucho con los compañeros desde épocas infinitas, porque no ha cambiado tanto. Yo me acuerdo como vendían muchachos que me decían: vamos a hacer una revista. Y la hacemos en blanco y negro y la ponemos en los kioscos. Es imposible competir con una revista color, con una revista de calidad, si nosotros también no aprendemos esos mecanismos. Y si también entendemos que la comunicación popular no es un medio para cada uno, sino es juntarnos para hacer medios importantes al servicio de nuestro pueblo, de las distintas culturas, de los distintos pueblos originarios, de las organizaciones sin fines de lucros. Por eso, y retomo la idea, cuando deambulábamos por el país tratando de que alguien nos escuche, sueltos como organizaciones, juntándonos casualmente en alguna reunión, en alguna provincia, llegó un momento que alguien, yo no sé quién, y soy injusto si me olvido de alguien, pero creo que Néstor Busso tuvo mucho que ver, sí, citándonos, Néstor lo hizo, citando a aquellos que nos veíamos seguidos en Tierra era, ¿cómo era? Nueva Tierra. En el centro de Nueva Tierra, juntándonos para discutir qué hacer para que este sueño de todos los que nos encontrábamos cada tanto fuera realidad. Y allí surgió la semilla de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, donde más de 400 organizaciones solo quedó afuera, como ustedes se imaginan, algunos nombres propios como Clarín, como La Nación, como Billy Manzano también, que ahora son devotos defensores de la ley de medios, solo quedaron afuera de esa reunión los grandes medios por decisión propia. Si hubieran venido, no lo hubiera ido bien. Y de esas 400 organizaciones surgieron caprichosamente 21 puntos, porque cuando arrancó esta construcción llevábamos 21 años de democracia. Y esos 21 puntos fueron creciendo. Nos recibió en su momento Parrilli, en el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento no se entendió tan claramente la necesidad de la ley, no había tanto apuro. Después, la historia conocida, lo hago rápido, esa Plaza de Mayo, la presidenta denunciando a los tanques mediáticos como nueva forma de opresión y de recortar derechos a los trabajadores, al pueblo. Esta reflexión que aparece de Cristina Kirchner por allí en su libro, donde me di cuenta que me venían a llevar puesta y dije, bueno, entonces vamos a pelear. Y definí un eje fundamental: tomar, así como se hizo con la política de derechos humanos, temas que venían desde organizaciones populares agitándose y defendiéndose, los transformó en política de Estado, tomó esos 21 puntos de la coalición, lo transformó en una línea fundamental de su política de gobierno y enunció la necesidad de una nueva ley. También es justo reconocer que en aquel momento el gobernador de la provincia de Mosbiner acompañó esta iniciativa y eso le costó una tapa en la capital con un dibujo de Hermes Biner de un lado, Cristina del otro, una mesa y un sobre por abajo. Una de las tantas falacias informativas, una noticia que no tenía fuente, que no había denuncia, que era simplemente una extorsión, como tantas. Y bueno, se hizo realidad la ley después de mucha discusión, de mucha asamblea, de muchas reuniones, y nosotros nos sentimos parte de ese proceso, nos sentimos orgullosos de ese proceso, y esto, que insisto, siempre para que algo pase tiene que tener raíces profundas, esto que se ancló en una idea de la conducción de este gremio de formar, hacer cursos, hacer seminarios, allí con Alicia se creó hace muchísimos años la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional. Creo que nos hace muy feliz este momento porque nos demuestra, con humildad lo digo, con humildad. Mi mamá me ve todas las mañanas y me dice qué lindo que es mi hijo. O sea, mi mamá todos los días reafirma la belleza del hijo que tiene. Y yo humildemente miro para atrás y digo, qué bello este sindicato que me permite la felicidad de haber coincidido en tanto tiempo con tanta gente terminando o iniciando este nuevo proceso para consolidar un centro de formación profesional permanente, que crezca, que sea importante, que lo podamos compartir con todas las organizaciones para no multiplicar esfuerzos dispersos, sino concentrarlos y que esto sea de todos para una nueva comunicación entre todos. Muchísimas gracias. Ah.